8 minutos pasan en este momento de las 5 de la tarde. Ya saben que abrimos nuestra segunda hora, ese tramo que siempre nos lleva de 5 a 6 de la tarde. Y ya nos acompaña nuestra siguiente invitada. Damos la bienvenida a Oyana Merino Cabrera, que es vicepresidenta de Médicos del Mundo en Canarias y vocal de Inclusión Social. Oyana, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bienvenida a la radio. Gracias, igual. Es que hemos conocido unos datos que la verdad a todos nos ha dejado un tanto alarmados, y es que el 39% de los hombres españoles, principalmente entre 35 y 55 años, han contratado alguna vez los servicios de prostituta. Esta tasa sitúa a España como el primer país de la Unión Europea en consumo de sexo de pago, le sigue en Suiza con el 19% y Austria con el 15%. ¿Son datos que se pueden extrapolar, Oyana, también a Canarias? Sí, por supuesto. En la situación de la prostitución en Canarias es igual de representativa que en la península. Estos son unos datos que recoge una guía elaborada por la Asociación para la Reinserción de Mujeres Prostituidas sobre Explotación Sexual y que fue presentada anteayer, el pasado miércoles. E invitamos a Médicos del Mundo en Canarias porque precisamente uno de sus programas está específicamente indicado para trabajar con estas mujeres. Desde Médicos del Mundo en Canarias trabajamos en diferentes proyectos que se llaman proyectos de reducción del daño con personas en situación de prostitución en tres islas, en este caso en Gran Canaria, en Lanzarote y en Tenerife. Y bueno, sí, llevamos un programa de intervención bastante amplio en el que, pues, como por ejemplo, hemos atendido en el año 2010 a 1.123 personas. Y en lo que vamos de año 2011 ya vamos a 1.330. ¿Esos perfiles de las mujeres que ustedes atienden se sigue reproduciendo? Porque en el año 2010, por ejemplo, el dato era que en Canarias en torno a 2.500 mujeres se dedicaban a la prostitución, una actividad que, según las informaciones, generaba un volumen de ganancias de en torno a 20 millones de euros. Bueno, sí es verdad que los perfiles con los que estamos trabajando en este momento en la parte de Médicos del Mundo, siempre vamos a hablar de los datos con las personas con las que intervenimos, y es verdad que el fenómeno de la prostitución es un fenómeno muy, muy complejo, y hay que tener mucho cuidado cuando hacemos las sentencias, ¿no?, del perfil homogéneo. Sí es verdad que nosotros solo podemos hablar sobre todo de las personas con las que trabajamos, que son tanto a nivel autonómico como a nivel nacional, en un 90% mujeres extranjeras entre 18 y 34 años, y que se pueden encontrar tanto en situación regular como irregular. Hablar de prostitución es hablar también de violencia hacia las mujeres. Desde luego, desde la organización, desde Médicos del Mundo, consideramos la prostitución como una forma más de violencia de género, como una representación de una sociedad patriarcal en la que las mujeres son el objeto deseado. Y se compra ese servicio, se compra a esa persona, ¿no? ¿Es cierto que la mayoría o la inmensa totalidad de las mujeres que ejercen la prostitución no quieren hacerlo? Dentro de los datos que tenemos desde Médicos del Mundo, hay un porcentaje altísimo de personas que están en una situación de vulnerabilidad, tanto económica como social, que utilizan la prostitución como medio para salir de esa situación de vulnerabilidad. Bueno, las cifras hablan por sí solas. Sí que vemos que en los últimos años el perfil de las mujeres con las que trabajamos son extranjeras, pero hace 10 años, hace 15 años, los perfiles eran muy diferentes. Entonces, también eso, si lo analizamos de forma un poco más profunda, pues vamos viendo cómo la situación de pobreza, de desigualdades económicas a nivel mundial, también se refleja en estas cifras. Situaciones como la que se vive en Holanda, en Ámsterdam, donde la prostitución vemos que se convierte en todo un espectáculo y en una foto para los turistas, donde está legalizada, o por contra, también tenemos como en otros puntos se multan a los usuarios que utilizan los servicios de una mujer que ejerce la prostitución. Ambas salidas, que son desde luego contradictorias entre sí, ¿aportan algo? Bueno, desde Médicos del Mundo sí que consideramos como principal objetivo la protección de las víctimas. Entonces, desde luego, en el caso de la regularización no consideramos que sea la medida efectiva, porque es una manera como legitimar una forma de violencia de género, ¿no? Ya partiendo de que la consideramos una práctica que refleja una situación de violencia de género, regularizarla sería una forma de legitimar esa violencia. Y por otra parte, el prohibir el multar explicar a los consumidores, en este caso, no es que... En realidad lo que consideramos es que para que eso ocurra, para que sea efectivo realmente, tendría que haber más medidas de índole social, tiene que haber alguna alternativa, porque en realidad también en nuestro trabajo directo con las mujeres vamos viendo también que solo intervenir en la multa del consumidor pues no nos lleva tampoco a nada, ¿no? Porque siguen existiendo las desigualdades sociales y sigue existiendo esa vulnerabilidad económica y social de estas y mujeres. Y la legalización tampoco parece ser una salida. La legalización equivaldría a la regularización, sí. Y eso tampoco aportaría porque la mujer seguiría ejerciendo, seguiría siendo, digamos, que castigada, que hubiera sido siguiendo condenada, pese a que estuviera de manera voluntaria. Sería una forma más de legitimar esa violencia, sí, desde luego. Hacer la calle, mujeres de vida alegre, el oficio más antiguo del mundo, son mil maneras de llamar lo mismo, que en definitiva es la prostitución. Sí, bueno, existen, desde luego, Vida Alegre, no me parece que sea muy alegre desde la organización. Sí que hemos visto de las mujeres con las que estamos trabajando las consecuencias, tanto a nivel de salud física, psíquica y social, son equiparables a las que sufren las personas sometidas a torturas, tratos crueles, inhumanos o degradantes. Entonces, eso también nos hace reflexionar sobre realmente eso, este tipo de vida sea una vida alegre, ¿no? Nos lo cuestionamos bastante. Claro, hemos hablado algo del perfil de la persona que se prostituye, pero también es determinante el perfil del prostituyente, de quien utiliza la prostitución, del cliente. Desde luego, nosotros desde la organización, nosotras y nosotros no intervenimos con los clientes, pero sí desde luego consideramos que cuando hablamos de prostitución siempre estamos hablando de las mujeres, de las víctimas, pero se nos olvida que este negocio funciona porque hay muchísima demanda, ¿no? Y tanto como ustedes estaban remarcando al comienzo de la entrevista, ¿no? Que somos, bueno, que el 39% de los hombres de este país consume o ha consumido alguna vez prostitución. ¿Cómo se acercan ustedes a prestar el servicio que hacen con las prostitutas? Bueno, desde Médicos del Mundo realizamos intervenciones tanto en calle como en diferentes clubs, pisos, barras americanas, etcétera, y también tenemos dispositivos estancos, lo que se llaman centros de asistencia sociosanitaria a personas en situación de prostitución, que abreviadamente le llamamos CASPEP. En diferentes comunidades autónomas existen alguno de los dispositivos. En el caso de Canarias hubo en su día un centro estanco de estos en Canarias, y en actualidad lo que funcionamos es con unidad móvil, tanto en calle como pues eso, como en pisos, clubs, barras americanas, etcétera. ¿Qué demandan las usuarias de los servicios de Médicos del Mundo? Bueno, el tipo de trabajo que estamos realizando, el tipo de intervención que estamos realizando con las mujeres, pues desde la promoción de la salud, la reducción del daño, sobre todo trabajar en educación para la salud, e intentar evitar al máximo el riesgo que conlleva, el riesgo físico sobre todo que conlleva el ejercicio de la prostitución, pero también trabajamos de una forma un poquito muchísimo más amplia, pues lo que es la atención psicológica, derivación a los diferentes recursos, normalización en lo que son los sistemas públicos de asistencia tanto sanitaria como social, porque no podemos olvidar nunca que la exclusión social, la vulnerabilidad social está muy muy ligada a la situación de prostitución. La prostitución está claro que nunca es una elección totalmente libre. Ahí existe muchísimo debate. ¿Elegir entre qué? Nos preguntaríamos, ¿no? Desde luego sí que vemos desde nuestra intervención que la situación de vulnerabilidad, tanto económica como social, se ve totalmente presente en las personas con las que trabajamos. ¿Están ustedes satisfechos del trabajo que están haciendo? ¿Se puede hablar de un antes y un después de la incursión de Médicos del Mundo en este tipo de programas? Hombre, lo ideal sería que no tuviéramos claro, que existir, que claro, no tuviéramos que trabajar, y más aún cuando cada vez, bueno, cuando las cosas no cambian, ¿no? Cuando vemos que falta muchísima intervención, sobre todo lo que me decíamos antes, ¿no? La intervención con los consumidores, porque si sigue habiendo demanda, va a seguir funcionando este negocio, ¿no? Entonces se va a seguir vulnerando los derechos de las mujeres. Y va a seguir funcionando, y también esto es un fenómeno muy complejo, muy amplio, también vinculado al la trata y el tráfico de mujeres con fines de explotación sexual, pero es un fenómeno muy complejo en el que también está relacionada el desigual reparto de riquezas en el mundo. Es curioso porque se criminaliza, desde luego, víctimas las mujeres que ejercen la prostitución, pero no así al demandante, a quien las usa. Desde luego, en España principalmente sigue habiendo un tremendo estigma a las mujeres en situación de prostitución, que incluso muchas veces ellas mismas asumen, y no existe una estigmatización del consumidor, al contrario. Es increíble, además, el volumen de dinero que mueve la prostitución. Hablábamos de en torno a 20 millones de euros. Muchísimo, muchísimo dinero que se mueve. Y que no hay dinero que se lo queden las mujeres. Hombre, hay una parte de dinero que se queda en las mujeres, obviamente, pero normalmente solemos ver que un porcentaje muy amplio de mujeres que están en situación de prostitución mantienen o tienen muchísimas cargas familiares en sus países de origen, en el caso de mujeres extranjeras, y se utiliza ese dinero para salir de esa situación, de alguna manera, de vulnerabilidad económica en este caso. ¿Han notado ustedes, Ollana, en este último año, quizás en el anterior, por esto de la llegada de la crisis, de las personas que han aumentado las cifras del paro, pese a que hoy conocíamos un dato importante, que en Canarias ha aumentado las personas que tienen trabajo, un aumento de usuarias de la prostitución? Es verdad que hemos registrado un aumento de mujeres en situación de prostitución con la que estamos interviniendo, pero esto es un fenómeno muy complejo en el que todavía no podemos sacar conclusiones claras, porque además también conlleva, por ejemplo, el reinicio de la intervención en Gran Canaria, que se cerró en 2008 y que hemos retomado desde hace 2 o 3 meses aproximadamente. También se suma que, bueno, pues hemos intentado ampliar nuestro espectro de intervención, ampliar nuestro impacto. Entonces, habría que analizar un poquito más en profundidad las cifras antes de sacar conclusiones. Pero, no obstante, sí hemos visto a lo largo de este año y del año pasado algunos casos de mujeres españolas que en su día ejercieron la prostitución, o estuvieron en situación de prostitución, y que por la situación de crisis económica han tenido que volver. Por islas, el patrón es el mismo, aunque ustedes tienen, que sepamos, un programa en Gran Canaria y Tenerife. La intervención en Gran Canaria en este momento, como está arrancando de nuevo, pues las cifras son bastante menores, obviamente, sabiendo que llevan 2 o 3 meses interviniendo. En el caso de Tenerife y Lanzarote, los perfiles son muy parecidos, y además muy parecidos también con Península, porque también son, bueno, el fenómeno de la prostitución es un fenómeno bastante itinerante, por decirlo de alguna manera, en el que la mayoría de las mujeres se trasladan muchísimo de zona por zonas. Entonces los perfiles son bastante parecidos, y sí es verdad que en Gran Canaria existe un menor número en este caso, pero por menos tiempo de intervención. ¿El resto de islas cómo se sitúan respecto a la prostitución? ¿El resto de islas en las que no intervenimos? Pues sí. Desconocemos la situación, sabemos que existe, sabemos que hay otras organizaciones que están participando, que están trabajando sobre todo en prevención de enfermedades de transmisión sexual, pero no tenemos datos reales, y desde Médicos del Mundo sí que intentamos siempre las conclusiones o los datos que demos siempre basados en nuestra experiencia. Uh-huh. ¿Y habitualmente, Ollana, las mujeres participan, son colaboradoras con ustedes? Claro, por supuesto. Desde nuestro trabajo con ellas, pues bueno, desde lo que es la promoción de la salud, la reducción del daño, hasta incluso asesoramiento jurídico, pues siempre existe una buena recepción de nuestro trabajo, por supuesto. Aunque a veces el seguimiento es complicado, ¿no? El seguimiento es muy difícil. El trabajo en intervención con mujeres de situación de prostitución, como ya he dicho antes, es muy itinerante, pero bueno, también hemos intentado, a través de nuevas tecnologías y a través de otras vías, pues intentar mantener estar más a mano en esos tipos de situaciones de itinerancia. La verdad que el proyecto que plantean ustedes es un proyecto de ayuda integral a las mujeres. Ojalá que no hiciera falta, pero la situación y estos datos que, como contamos, conocíamos el miércoles por parte de APRAN, la Asociación para la Reinserción de Mujeres Prostituidas, es terrible. En España el 39% de los hombres españoles, que es una cantidad increíble, principalmente de 35 a 55 años, han contratado alguna vez los servicios de las prostitutas. Sí, sí, sí. Y además se ha visto en los últimos años una disminución de la edad de los consumidores de prostitución en el país. Ollana Merino Cabrera, muchas gracias por venir a la radio. Nos pareció oportuno resaltar este dato y sobre todo ese compromiso que tienen ustedes con estas mujeres. Muchísimas gracias a ustedes por invitarnos y que cuenten con nosotros cuando haga falta. Ha sido muy amable. Gracias.